Segunda carta a los Corintios, el capítulo 9. Amén. Amén. Y vamos a leer los versículos 11 al 15 para después orar, ¿ok? La escritura dice, la mañana de hoy dice, para que estéis enriquecidos con todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Padre, bendito eres tú. Esta mañana de diciembre venimos delante de tu presencia, Señor, para glorificar tu nombre y para celebrar que tú has resucitado de entre los muertos, Señor. Bendice, por favor, la palabra que hoy vamos a llevar, Señor. Que sea clara, que sea entendible, que sea comprensible, Señor. Y que cada uno de nosotros recibamos de ti la voluntad, el poder, Señor, para llevarla a cabo, Señor. Que todo lo que tenga que ser derribado, destruido en nuestras mentes, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para que podamos obedecer esta palabra, Señor, se haga una realidad, sea derribada y destruida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice mi vida en esta hora, que yo pueda ser un predicador de tu palabra fiel, Señor, para exponer tu voluntad, Señor, tal cual es, sin miedo a los hombres, Señor, aquí en ese lugar. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Pongámonos cómodos todos, con nuestras Biblias abiertas y nuestros corazones dispuestos para recibir la palabra de Dios. Vamos, como ya le dije, a mirar la quinta y última parte de esta serie de enseñanzas que llevamos desde Corintios capítulo 8 y Corintios capítulo 9. Lo que es la Navidad se caracteriza por varias cosas, ¿no? Cosas de las cuales algunas debemos dejarnos llevar y otras que de ninguna manera tenemos que dejarnos llevar, ¿verdad? Esta es una época de mucho mundo, de mucha mundanalidad, mucho baile, mucho trago, mucho vicio, ¿cierto? Y con mucha lástima uno tiene que decir que muchas personas que han conocido la palabra de Dios durante esta época son débiles a la presión que sus familiares y sus amigos ejercen sobre ellos y terminan en todas esas cosas. Y luego con cargos de conciencia y desagradando al Señor. También tenemos durante esta época una tendencia muy marcada a la cuestión de la frustración, de la tristeza, de la nostalgia, ¿no? Entonces, en esta época, por la música, por el compartir familiar que se tiene y estas cosas, las personas tienden mucho a acordarse de personas que han muerto y de épocas pasadas y de épocas anteriores y a deprimirse. Y son cosas que nosotros como creyentes tampoco tenemos que andar en eso, no andamos en esas cosas tampoco. Porque las cosas viejas pasaron, porque no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, que dice la Escritura, porque no andamos angustiados como ellos, porque hemos conocido la paz de nuestro Señor y el sosiego que Él puede dar a nuestra vida, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Y, pero hay algo que sí se debería, sí se debe imitar, ¿no? Y seguir, y es la cuestión de la generosidad, del dar. Por estas épocas, Bueno, esto viene combinado, ¿no? Porque hay algo primero que tengo que mencionarle que no, tampoco debemos seguir, y es la cuestión del materialismo, ¿no? Entonces, durante esta época, el materialismo aflora, ¿no? El materialismo empieza a cundir entre las personas y todo se vuelve comprar y tener y competir, que si este se compró eso, entonces yo también, y que si yo vi que el vecino se compró lo otro y mi familiar se compró lo otro, entonces yo también me voy a comprar esto y lo otro, así me endeude, ¿no? Y eso tampoco debemos imitarlo, ¿cierto? Porque no amamos el mundo. Dice la Escritura que no amemos el mundo ni lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice, no proceden del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. Entonces eso tampoco es de imitar nosotros. Comer natilla, sí. Buñuelos también, sí. Tamalito comemos, tamalito, sí. Con moderación todo, ¿no? Pero a todo eso le hacemos, ¿no? Porque durante esta época, que esto sí deberíamos imitarlo, las personas entran en un asunto, en un estado de compartir, ¿no? Y entonces se vuelven muy generosos. Y uno compra y regala y reparte y da y es feliz haciendo eso, ¿no? Así se endeude también, pero se le aflora la generosidad a uno. Va a comprar 3 pares de medias en 5,000. Le da al tío, le da al sobrino, le da al abuelo. ¿Cierto? Feliz Navidad. ¿No? Amén. Va y compra 3 boxers en 10,000. Esos chinos. Ejetados todos. ¿Sí? Le da uno al esposo, le da otro al hijo y le da otro al abuelo. Y dice, ahí está, su regalo. ¿No? Bonito, ¿cierto? Que la gente en ese... Y uno compra y va por la calle y una pelota y dice, ay, para el hijo de fulana, mire, y compra la pelota. Y da uno como con gusto, ve uno a la gente en esta época dar con gusto. Y eso sí está bien, porque hemos aprendido que ser generosos y que dar es una bendición, ¿verdad? Que es fuente de prosperidad para nosotros, para nuestras familias. Ser generosos con los pobres, ser generosos con las personas que necesitan, que de verdad nosotros sabemos que necesitan, ser generosos con la misión de la iglesia, ser generosos, bueno, con todas las personas, ¿no? Y hemos visto resultados de eso que nos habla 2 Corintios 8 y 9, nos habla de resultados de ser generoso, resultados de dar, ¿verdad? De ser gente dadivosa. Pero estudiando este texto me pareció que estos 3 últimos resultados son como los más bonitos de todos, los más bellos, los más especiales de todos, ¿no? Yo les he dicho todos estos domingos que si uno da, Dios no se queda con nada, ¿verdad? Que si uno reparte, Dios le va a bendecir a uno, que esa es una ley de la Escritura, ¿cierto? Que si uno es dadivoso, generoso, rico en buenas obras, entonces Dios le va a bendecir a uno realmente, ¿cierto? Pero estos 3 resultados que siguen, que enumera Pablo aquí, en estos últimos versículos del capítulo 9, son los más especiales de todos, hermano. Fíjese, él nos va a decir aquí que un resultado de ser dadivosos, generosos, es oraciones. Oraciones, ¿cierto? Versículo 14 dice: asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, ¿cierto? Recuerde que se está tomando una colecta, una ofrenda en la iglesia de Corintios, a los corintios, en las iglesias de Macedonia, para llevar a la iglesia de Jerusalén. Porque hay hambre allí, ¿verdad? Hay profundas necesidades. La gente está pasando hambre allá. Y se acuerda hacer una colecta. Que en realidad creemos que se llevó. Yo en realidad no me puse a mirar eso, si eso al fin se hizo o no. Pero bueno, esperamos que sí se hizo. Sí. Se llevó allá. Y entonces Pablo dice, y cuando esa ofrenda, esa dadivosidad, esa generosidad llegue allá, ellos van a hacer algo muy especial. No les pueden devolver, no les pueden dar más dinero porque estaban pobres, estaban necesitados. No podrán trabajar para ustedes porque estaban por allá muy lejos, pagándoles, pagando con trabajo lo que se hizo por ellos. Pero harán algo muy importante. Harán algo que sobrepasa cualquier cosa. Y es que ellos van a orar por ustedes con mucho amor y con mucho cariño. ¿Sí lo lee? Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, aman. Entonces, imagínense la gente pasando hambre, no tenían para el árbol de Navidad, no tenían para las lucecitas, no tenían para el aguinaldo, no tenían para eso. Sí. Los hijos pasando hambre y llegan los emisarios con esa tremenda ofrenda ya. Y entonces Pablo dice, cuando ellos reciban eso, van a decir, Padre, gracias por los hermanos de esa iglesia. Gracias por los hermanos de las iglesias de Macedonia. Padre, te pedimos por ellos, que tú los bendigas más, que les multipliques esto que nos trajeron, Señor. Que nos des la bendición, Señor, de verlos enriquecidos. Y ellos iban a orar con amor y con cariño por las personas que habían enviado esa ofrenda. Amén, hermanos. Y esto es muy importante porque usted sabe que la oración, bueno, que uno ore solo es una bendición, ¿sí? Yo estoy experimentando esa experiencia nueva en mi vida. Que uno ore solo en su casa, pues una bendición. Se arrodilla usted ahí en el sofá, se arrodilla en la cama, o se sienta ahí, se pone a mirar lejos, y mientras mira lejos ora a Dios, y eso abre muchas puertas, y eso nos sostiene, y eso nos fortalece, y eso nos bendice. Pero vaya bendición que es juntarme con otros hermanos, y ponerme de acuerdo con otros hermanos, juntarme con ellos, y pedir por ellos, y pedir, interceder. Abre más puertas así el Señor. Nos bendice más así el Señor. Porque hay bendición en la comunión, en estar unánimes y en estar de acuerdo. ¿Sabe usted? Amén. Amén. Y eso es lo que iban a hacer los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Se iban a unir, ellos, dice, ellos orarán por vosotros a quienes aman. Se iban a unir ellos para empezar a interceder con mucho amor, se iban a poner de acuerdo para que Dios bendijera a los corintios, a los hermanos de la iglesia de Macedonia y esto. Entonces, dar es una forma de hacer que Dios, perdón, que la gente ore por uno. Bueno, un ejemplo, usted, los que enviaron cosas ahora allá al Bichada con el misionero, enviaron a los indígenas, la ropa que usted envió, el dinero que usted dio para que él pudiera ir allá, los medicamentos que él pidió, los libros, las Biblias que él pidió, todo eso, y que usted tuvo a bien traer. Cuando esas donaciones, esa dadivosidad, esa generosidad llegue allá, a Bichada, y los indígenas y el misionero los reparta, camisa para usted, Biblia para usted, en alapril para usted, tramadol para usted, y reparta. ¿Usted qué cree que van a hacer los hermanos indígenas? Van a orar por usted. Ellos no le pueden devolver dinero, no pueden trabajar, yo le voy a devolver esto trabajando en su casa, ¿no? Pero ¿qué van a hacer? Seguramente allá con el misionero se tomarán de las manos y orarán por usted. Señor, bendice los hermanos en la iglesia allá en Soacha, Padre, que nos enviaron estas donaciones, estas bendiciones, que fueron dadivosos con nosotros. Y esa oración, Dios la va a oír y usted va a ser bendecido. Amén. O cuando usted va a una persona, una familia pobre que no es creyente, dice la Biblia que primero tenemos que hacer bien a los de la familia de la fe, que ellos son nuestra prioridad, primero a ellos, la prioridad son los de la familia de la fe. Pero a veces hay gente que no es de la familia de la fe y pasa necesidades, ¿verdad? Entonces uno comienza, ay, como tú no eres cristiano, yo no te ayudo. No, ¿verdad? Porque la dadivosidad es con todo el mundo. ¿Y usted qué cree? que hace la gente, los ha oído, yo lo he oído. Cuando dice, mire, yo sé que usted está pasando necesidad, yo sé que usted pasa hambre, yo sé que usted está pasando esto y lo otro, aquí le traje esta ollada de arroz, ¿cierto? Que dice la gente, ay, Dios lo bendiga, Señor, Dios lo bendiga, Señor, una oración por usted. Y aunque Dios no ha prometido ir a los que no le aman, a los que no le sirven, a quienes no le conocen, ¿cierto? Puede que lo oiga. Y por esa oración del pobre, el menesteroso por usted, Dios le va a bendecir. O sea, fíjese que por donde usted le vea esto de ser generoso y dadivoso, hay bendición. Amén. Amén. Amén. Y aquí en la iglesia, por ejemplo, cuando recibimos las donaciones, también oramos por usted y le decimos, Padre, multiplica a los hermanos, bendíceles más, más, que les abras puertas. Y todas esas oraciones, Dios la oye y están a su favor. Y es una bendición para su vida y para su familia. Bueno, entonces el apóstol dice, mire, lo primer buen resultado es que la gente va a orar por ustedes. Y eso es bendición para su vida. Luego, y aquí se pone mejor todavía, porque nos empezamos a dar cuenta que lo que dice la Escritura, que todo es para la gloria de Dios y todo lo que el creyente hace debe resultar en la gloria de Dios y en que haya más gloria para Dios entre los hombres, entre los seres humanos. Entonces él dice, número uno, oraciones, y luego dice, número dos, alabanzas, alabanzas. El verso 13, ahora dice, pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios. Subraye, glorifican a Dios. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, el ser dadivoso y generoso redunda en la gloria de Dios, que al fin y al cabo es lo más importante de todos, la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea reconocido, que quienes no le conocen como los que le conocen, puedan dar gloria y alabanzas al Señor. Amén. Para eso vivimos, ¿verdad? Para dar gloria a Dios. Ese es nuestro propósito, conducir a la gente a que le dé gloria a Dios con su vida, con sus actos. Ese es nuestro propósito fundamental de vida. Nacemos para adorar al Señor. Entonces, él dice ahí que habrán dos, que la gente adorará, alabará a Dios por dos cosas, dos cosas. La primera, dice, por la ofrenda enviada. Allí cuando dice, versículo 3 estamos, léalo, dice, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios. ¿Cuál es la ministración de la que hablan allí? Usted sabe que ministrar es servir, es el servicio. Bueno, cuando usted oiga la palabra ministro, quiere decir servidor. Ministración es servicio. Entonces dice ahí, la experiencia de esta ministración. ¿Cuál es la ministración? Pues la ofrenda que la iglesia de los Corintios, las iglesias de Macedonia y las demás que participaron en ello, envían a la iglesia de Jerusalén para suplir las necesidades de pobreza que había allí en esa comunidad. Entonces dice él allí, glorifican a Dios. Entonces, no solo los hermanos de Jerusalén van a decir, Dios los bendiga por ayudarnos, Dios los bendiga por ser generosos, que Dios le multiplique a usted por no desampararnos en este momento de necesidad. No solo eso, sino que también los hermanos de la iglesia de Jerusalén dirían, alabado sea el Señor, gloria a Dios por esta ofrenda que ha llegado. Dios no nos desamparó, a través de nuestros hermanos nos suplió y nos bendijo. Es bonito, ¿verdad? Entonces dice, la ofrenda va a resultar en alabanzas al Señor. Amén, hermano. Esto se me hace maravilloso a mí, ¿no? Se me hace maravilloso. Que la ofrenda resulte en que la gente alabe a Dios. Y para Pablo eso es muy importante. Dice, es tan importante que lo menciona. Dice, fíjense y motívense y anímense en esto. Cuando ellos reciban esa ofrenda ya, ellos van a alabar a Dios y le van a dar gloria a Dios. Y para la gente que ama a Dios y que vive para darle gloria a Dios, esto es mejor que el Señor le multiplique lo que dé. ¿Ven? Pero no solo eso, sino que dice allí, alabarán a Dios también porque descubrirán en la generosidad y en la dadivosidad de ese pueblo que ellos están obedeciendo el Evangelio de Jesucristo. Mire, verso 13 de nuevo dice, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para con todos. Dice ahí, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y esto es muy importante aquí, hermano. Porque note cómo Pablo nos dice aquí que ser generosos, ricos en buenas obras, dadivosos, es obediencia al Evangelio de Jesucristo. Cuando usted hace eso, usted está obedeciendo el Evangelio de Jesucristo. Amén. Mire, porque detrás de la generosidad está el amor. Detrás de la correcta dadivosidad, el dar, está el amor. Y el amor es obediencia al Evangelio de Cristo. Bueno, ¿se acuerda cuando el apóstol Juan dice por allá en su carta, dice, pero si alguno ve a su hermano pasar necesidad? ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Yo, busquémoslo, se me acaba de ocurrir, pero vamos a buscarlo allí, vamos. Primera de Juan, es importante leer eso. Primera de Juan, sí señor, Primera de Juan, quiero que se fije, Primera de Juan. Me demoro un poquito en encontrarlo porque se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Por aquí debe estar. ¿Juan 5? Juan 4. Juan 4, no, 5. Ay, Dios mío. Ya, 3. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que sentimos cosquillitas en la panza por los hermanos. ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y luego dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora verso 17, mire esto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y luego dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Qué tremendo texto este, ¿verdad? ¿Sí ve cómo se relaciona? Este es el Evangelio de Cristo. Ama a la gente, ama a las personas, ama a los demás. Y cuando usted ve personas, o la obra de Dios, la misión de la iglesia, tener necesidad, y no hace nada, ahí viene la pregunta, ¿cómo usted puede decir que el amor de Dios está en usted? ¿Cómo usted puede decir eso? Dice, si alguno ve a otra persona pasar necesidad y cierra contra él su corazón, que usted sabe que hay gente necesitada, sabe que lo sabe, porque usted lo sabe, tal familia, tal familiar, tal amigo, tal vecino allí, y usted lo sabe, y usted no hace nada, dice ahí, ¿cómo puede esa persona decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cierto? ¿Cómo puede decir eso? Yo le he dicho a usted, toda ofrenda que usted dé tiene que ser motivada por el amor. Porque usted reconoce necesidades. Usted se da cuenta que hay que suplir esto, que hay que suplir lo otro, que hay que suplir aquello. Pero usted cierra su corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted puede decir que el amor de Dios habita en su corazón? Y él dice, y básicamente la evidencia de haber conocido a Cristo, de ser un creyente verdadero, no es si usted habla en lenguas o no, no es si usted sana gente o no, no es si usted tiene plata o no, la evidencia básica es, ama usted a la gente, ama usted a las personas. Esa es la evidencia básica. ¿Verdad que sí? Entonces Pablo nos dice, ser generosos, suplir las necesidades de las personas, suplir las necesidades donde vemos que hay necesidad, es obediencia al Evangelio de Jesucristo. Y cuando los hermanos allá en la iglesia de Jerusalén recibieran esa donación, ellos iban a alabar a Dios, porque descubrían que esos hermanos estaban obedeciendo el Evangelio de Cristo. ¿Cierto? Amén. Entonces la ofrenda hace que la gente, las personas digan, Dios lo bendiga, Dios le multiplique lo que usted da. ¿Cierto? Pero la ofrenda, la generosidad también hace que las personas, hermano, digan, gloria a Dios. Y en última, eso es lo más importante, que la gente glorifique a Dios, ¿verdad? Y le alabe y le rinda el homenaje debido que Él se merece. ¡Gloria a Dios! ¡Alabanzas al Señor! ¡Damos por esta ofrenda! Iban a decir los hermanos. ¡Dios es bueno! ¡Dios es dadivoso también! ¡Dios no nos desampara! ¡Le alabamos por eso! ¡Dios nos provee! ¡Le alabamos por eso! Y ustedes sentir gozo cuando la gente alabe a Dios y le dé gloria a Él, porque eso es lo más importante al final de todo. Pero no solo eso, tenemos un tercer resultado también, ¿ve? Que también igual de bello. Verso 11, ahora vamos allí a Corintios nuevamente. Versículo 9, capítulo 9, versículo 11 al 15. Capítulo 9, versículo 11 al 15. Es segunda, ¿no? Segunda. Primera, segunda. Estaba en segunda. Corríjame. Segunda, pastor. Eso, gracias. Mire lo que dice el verso 11. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Eso ya lo estudiamos hace 8 días. Pero la segunda parte no. Que dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Eh? ¿Ya ve por dónde le entra el agua al coco? Verso 12. Ahora, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y mire cómo él termina su capítulo 9. ¿Cómo lo termina él, Pablo? Dice, gracias a Dios por su don inefable. O sea que culminando, concluyendo, esto concluye con acción de gracias. Entonces note, la gente cuando es bendecida con la ofrenda, la gente cuando es bendecida con nuestras ayudas, los misioneros, los indígenas, los hermanos de la iglesia que están necesitados y reciben bendición, ellos van a decir, primero van a decir, Dios lo bendiga, Dios les multiplique, Dios les ayude, Dios les permita seguir haciendo lo que hacen, que Dios los respalde por eso que ustedes hacen, ¿verdad? Dos, van a decir, alabamos a Dios que nos provee, alabamos a Dios que es bueno y no nos desampara, alabamos a Dios porque Él es fiel a su palabra y usa a los hermanos para que no haga falta ningún bien en nuestra vida. ¿Cierto? Amén. Pero también van a decir algo muy importante, y es gracias a Dios. ¿Cuál? Muy importante. Gracias, ¿qué? A Dios. Ahí dice, versículo 11, ¿eh? ¿Lo notan? Dice que la ofrenda produce acción de gracias a Dios. Gracias a Dios. Muchas gracias, Señor, porque no tenía que comer y estos hermanos me ayudaron. Gracias. ¿Entiende la diferencia entre la alabanza y la acción de gracias? La alabanza es reconocer los atributos del Señor. Que Él es bueno, que Él es fiel, que Él no desampara, ¿ah? Que Él guarda. Y la acción de gracias, pues es agradecer por lo que Él hace a nuestro favor. Gracias que no tenía para este recibo, las personas me ayudaron. Gracias que no tenía cómo pagar esta pensión y me colaboraron. Gracias, Señor, allá por los hermanos, dirán los indígenas, de la iglesia de Soacha, que nos visten, que envían esta droga para que nos aliviemos de los dolores que sentimos. ¿Está entendiendo la importancia? Les dice, produce la generosidad acción de gracias. Y luego el verso dice, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a vosotros. La acción de gracias, hermanos. Que dicho, entre otras cosas, muy importante decirlo en esta época, amén, sobre todo en esta época, que la gente entra en mucha queja, muy quejambrosos en esta época. Entonces, qué feo es vivir con el corazón amargado porque no estamos contentos y porque no somos agradecidos. Qué feo es vivir con el alma apagada y renegando contra Dios y quejándonos contra Dios porque no somos agradecidos, hermanos. Qué feo es eso. Y sobre todo por estas épocas eso se levanta mucho, muchísimo. Pero ¿por qué ese sí tiene y yo no tuve para esto? Y siempre con la misma ropa. Y la gente quejándose terriblemente, horrible eso. Sobre todo los creyentes, que como vimos hace 8 días, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice la Biblia? Contentos. Y gracias a Dios, que Él no solo nos da sustento y abrigo, amén, sino que de allí para allá Dios nos ha dado mucho, mucho más que sustento y abrigo a nosotros. Amén. Tenemos que estar más que agradecidos nosotros. Ese es un paréntesis que quiero hacer ahí, ¿no? Porque el punto aquí no es que nosotros estemos agradecidos, sino la gratitud que produce en el corazón de la gente el hecho de verse amados, de verse ayudados, de ver que se les colaboró, que se les ayudó. Y Pablo dice, eso es muy importante, que la gente le dé gracias a Dios y tenga acciones de gracias a Dios. Eso es muy importante, hermano. Muy importante hablar de esto. Usted vive más feliz cuando es agradecido, como las personas estas de las que nos habla la Escritura. Usted vive más contento en la vida cuando aprende a valorar lo que tiene y lo que Dios le ha dado. Cuando le da énfasis no a lo que no tiene, sino a lo que sí tiene en la vida. Usted vive mejor, más feliz, más contento, más agradecido, con más esperanza en la vida, cuando vive de esa manera. Que cuando, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, y con el, y así a toda hora, ¿en qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué hubo su abuela? Dice, uy, poder en Cristo. ¿Cómo es usted así de grosero? ¿Por qué se ríe? Ah, ¿por eso? Pensé que Dios le estaba hablando o algo. ¿Cómo le parece los resultados de ser generosos y dadivosos? Qué bonito que Dios le multiplica. Uno, claro que le multiplica, porque ahí dice, el que da poquito, Dios le da poquito. Pero el que da mucho, Dios le da ¿qué? Mucho. Pero dejes un lado. Y ahorita, fíjese, si somos generosos, la gente va a orar por nosotros. Y cuando la gente ora por nosotros, la bendición es para nosotros. Y no nos perdemos esa bendición, que las personas, los menesterosos, oren por nosotros. ¿Ah? Que en la iglesia hay hermanos orando por nosotros porque les pudimos ayudar gracias a su ofrenda. ¿Cierto? Ahora, no solo eso, sino que la gente va a glorificar a Cristo. Y eso es lo más importante de todo. Que la gente alabe a Dios, que la gente reconozca quién es el Señor y sus atributos. ¿Ah? Y luego dice Pablo, y también muy importante, es que la ofrenda produce corazones agradecidos, corazones gratos, corazones que dicen gracias Dios, gracias porque nos suples, porque no nos dejas morir de hambre, porque nos respaldas, porque no nos dejas en el lodo cenagoso de la desesperación, Señor, gracias. Dice, muy importante que la ofrenda produce corazones agradecidos. Y hasta usted que da también se agradece, ¿verdad? Porque uno dice, ay, gracias Señor que me permitiste bendecir, ¿cierto? Gracias Señor que me provees para que yo ayude, para que yo colabore a otras personas. Gracias Señor, sigue proveyéndome, Padre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ahora en Navidad, sea generoso, dadivoso. Compre cuco suerte amarillo. Compre los boxers. Compre las medias. Compre camiseta blanca. Esas venden 3 en 10 también, ¿verdad? Sí, venden 3 en 10. Ya la averiguó, ¿verdad? A mí no me va a dar. A mí no me va a dar de 3 en 10. Cuidado, hermano. Ya averiguó, ya sabe. Compre. Reparta buñuelo, natilla. Reparta, pero una cosa es clara, no solo usted tiene que ser generoso en diciembre y dadivoso en diciembre, sino que siempre tiene que obedecer al Evangelio de Cristo siendo de esta manera. Amén, hermano, bendiciendo la iglesia, bendiciendo a las personas, bendiciendo a los hermanos de la iglesia, en primer lugar a ellos y luego a las personas que no conocen al Señor también. Tenemos que ser bendición para sus vidas, ¿cierto? Amén. Esté sobre sus pies, vamos a agradecer al Señor. Vamos a orar a Dios.